No quieren imitar los Cheto. A nosotros los pibes tuvieron. Porque dice que ya están cansados. Que en el baile los saquen corriendo. Pero nosotros los negros de barrio no usamos platillo para el costado. Así que vaya tocando pasillo, porque de gato se hace cargo. Así que vaya tocando pasillo, porque de gato se hace cargo. Shopping.